Buenas tardes, les saluda Julio Fuentes Hernández y es el corte informativo de las 18 horas con 3 minutos en Radio UV. Estudiantes de la Universidad Veracruzana cuentan con una representación estudiantil internacional de la Sociedad de Ingenieros de Instrumentación Fotoóptica, SPIET, por sus siglas en inglés, cuya inscripción está en la Facultad de Física. Rafael Guillermo Iglesias Escobar, estudiante del séptimo semestre y quien fungió como presidente del capítulo estudiantil, afiliado a dicha sociedad internacional, y dijo que son un grupo de jóvenes con el reconocimiento y el patrocinio de una organización internacional científica sin fines de lucro. Actividades que servirán para nuestro desarrollo profesional. La Universidad Veracruzana realizó el primer taller para la operación de Observatorio de Igualdad de Género en esta casa de estudios, con el propósito de identificar la importancia y significado de un observatorio académico. La actividad, desarrollada en la sala de juntas de las áreas académicas, congregó a representantes de la Coordinación Universitaria de Observatorios, del Centro de Estudios de Opinión y Análisis, de la Coordinación de la Unidad de Género, de las Direcciones de Planeación Institucional y Recursos Humanos, del Comité de Equidad de Género y de la Universidad Veracruzana Intercultural. Este fue el corte informativo, soy Julio Fuentes Hernández y les invito a seguir con la programación. Este fue el corte informativo, sigue nuestra programación. Son las 6 de la tarde con 4 minutos, vamos a continuar, que es escuchar una emisión más de Oye, Ley, Dile, una producción de Germán Martínez Aceves, conducción Celia y Germán Martínez. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile. Una tarde de otoño, por fin llegó el otoño, pero aunque no lo creamos, ¿verdad? Está el otoño, pero hace calor, está lloviendo aquí en Jalapa, pero se siente bochornito de todas maneras. Y justo hoy vamos a hablar de agua, pero antes le damos un saludo y nos da mucho gusto saludar a nuestra compañera Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica esta tarde. Que hemos compartido otros programas con mucho gusto con Soledad y ahora de nueva cuenta el destino nos vuelve a reunir aquí gracias a Radio Universidad Veracruzana. Bueno, los saluda Germán Martínez Aceves, en un momento más estará con nosotros Alma Espinosa y como siempre iniciamos este programa con las efemérides del día. Un día como hoy, pero de 1541, fallece el alquimista y médico suizo Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Nombre complicado, bueno, pero era mejor conocido como Paracelso, quien fue el pionero de la química farmacéutica, ni más ni menos. No digamos que es el que de alguna manera inicia el camino de las pastillas, Paracelso, en 1541. En 1550 nace el escritor chino Tang Xianzu, dramaturgo que en cada una de sus cuatro obras El sueño desempeña un papel determinante. Su obra más popular, sobre todo para China, es El sueño de la mariposa de las peonías. En 1717 nace el novelista británico Horace Walpole, autor de El castillo de Otranto, una novela llena de elementos sobrenaturales y una de las primeras obras del relato gótico. En 1870, de un 24 de septiembre, nace el inventor francés Georges Claudel, el primero en aplicar descargas eléctricas a un tubo sellado del gas de neón para crear una lámpara de luz con este elemento. Entonces Georges Claudel fue de los primeros que empezaron a hacer lo que después llamaríamos o conoceríamos como el foco. En 1896, de un 24 de septiembre, nace el escritor y novelista estadounidense Scott Fitzgerald, autor de obras reconocidas como Al este del paraíso, Hermoso y maldito y El gran Gatsby. En 1925 nace en el puerto de Veracruz la historiadora mexicana Ida Rodríguez Plampolini, miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, y sobre todo doña Ida Rodríguez Plampolini, una gran investigadora, un personaje de la cultura de México del siglo XX. Sobre todo la recordaremos aquí en Veracruz porque ella funda el Instituto Veracruzano de la Cultura, el IVEC, y destacó también como crítica de arte. En 1956 nace el escritor y periodista mexicano Juan Villoro, autor de obras como Tiempo Transcurrido, La Noche Navegable, El Cielo Inferior, Albercas y El Testigo. Ha recibido premios como el Javier Villaurrutia y el Herralde, y Juan Villoro es uno de los más prolíficos escritores de nuestro país en los tiempos actuales. Bueno, esas son las efemérides del día y hoy vamos a hablar de un libro que se llama El Abastecimiento de Agua y el Saneamiento Urbano, El Largo Sueño de los Cordobeses, 1760-1913, de Julio Contreras Utrera. Los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, para que usted haga comentarios, participe en la rifa del libro, son el 818-0923, 817-5115 y el 817-5117. En WhatsApp tenemos un número también para que ustedes puedan participar, que es el 2281-535218. Repito ese número de WhatsApp por si quieren también hablar ahí. 2281-535218. En los lugares donde vivimos, la cotidianidad nos instala en lo ordinario. Prender la luz, encender la estufa o abrir la llave del agua son acciones habituales, pero ¿sabemos cómo se lograron esos servicios? ¿Tenemos conocimiento de los procesos de construcción de obras? Aunque no lo tengamos en cuenta, esos recursos también tienen su historia. Un ejemplo nos lo muestra el historiador Julio Contreras Utrera, quien a través de una investigación en diversos archivos da orden a una serie de datos que reconstruyen la introducción y el uso del agua en la ciudad de Córdoba a lo largo del siglo y medio, en el libro El Abastecimiento de Agua y el Saneamiento Urbano, El Largo Sueño de los Cordobeses, 1760-1913. El periodo que abarca es significativo en la ciudad de los 30 caballeros. Se ubica hacia la segunda mitad del siglo XVIII y a principios del siglo XX, lo que significa una transición del Estado borbónico a la formación del nuevo Estado mexicano. Deberíamos suponer que por tratarse de una historia del uso del agua de más de 200 años, encontraríamos que el líquido era puro y sano. La verdad es que no. Junto a la historia que nos presenta Julio Contreras, encontramos problemas de contaminación e insalubridad que los proyectos hidráulicos buscan subsanar para que la población tenga un servicio suficiente y de calidad. El Abastecimiento de Agua y el Saneamiento Urbano, El Largo Sueño de los Cordobeses, 1760-1913, de Julio Contreras Utrera, es de la colección biblioteca de la editorial de la Universidad Veracruzana y se puede adquirir en nuestra editorial, que se encuentra ahora, ya platicaremos un poco más de ello, en la calle Nogueira, número 7, aquí en el centro de Xalapa. Esta tarde nos da mucho gusto tener aquí en el estudio a Julio Contreras. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. ¿Cómo has estado? Bien, bien. Aquí con el agüita. Con el agua. Me hablando del agua y lloviendo afuera, y aquí vamos a hablar precisamente del agua. Me sigue el agua. Te sigue el agua. Me sigue el agua. Como dices, del agua al agua, ¿no? Del agua al agua, exactamente. Así es. Lo del agua al agua. Nosotros que trabajamos en la editorial, pues tenemos el gusto de ver a los autores de nuestros libros que van cotidianamente a revisar su libro, y justo Julio iba y venía como el río, ¿no? Para revisar el libro, ver cómo iba avanzando. Y antes de continuar con la plática, le damos la bienvenida a Alma Espinosa. ¿Cómo estás, Alma? Muy bien. ¿Cómo te va? Aquí llegando con el agua precisamente encima. Mojada. Del cabello y la piel. Ad hoc. Ad hoc para el tema, vaya. Sí, es, efectivamente. Mira, Julio, la verdad que es muy difícil encontrar un libro, no solamente en Veracruz, sino en el país, que nos hable de la historia de las cosas, ¿no? Por decirle al agua, decirle cosas como tal vez hasta en la mínima, ¿no? Porque el agua es todo en este planeta. Así es. Pero una historia del agua no existe, es difícil encontrarla. Y particularmente en una región, en este caso Córdoba. ¿Cómo se te ocurre, cómo surge esta idea de hacer esta historia del agua en Córdoba? Bueno, la idea, pues yo he venido trabajando el agua desde hace muchos años. Es una temática que me llamó la atención desde que hice la tesis de la maestría en el Colegio de Michoacán. De hecho, no era el tema central, sino era élite y ayuntamiento en Jalapa, pero un capítulo lo hice sobre el tema del agua. Y de ahí nació ese gusto por esta temática, que en realidad pues, es una temática bastante interesante, porque decimos, ¿verdad?, podemos vivir sin luz, ¿sí? Tenemos candiles, tenemos velas o incluso en la oscuridad. Hasta sin gas, ¿no? Hasta sin gas, uh-huh. Exactamente, porque está la leña, ¿verdad? Pero no podemos vivir sin agua. Uh-uh. Y otra de las razones que siempre tuve presente para poder estudiar el agua, uno siempre decía de niño, ¿verdad? Uno abre la llave o el grifo, como dicen en otros países, ¿verdad? Y no sabe uno cómo viene el agua, de dónde viene, cuánto cuesta para llevarla a cabo, ¿no? Y una de las razones también que me llamó la atención prácticamente fue que realmente cuando uno era niño, pues tuvimos todavía el gusto de abrir la llave y tomar agua de la llave. Uh-huh. Sí, yo soy de un pueblo y en el pueblo pues el agua no estaba contaminada. ¿De dónde eres, Julio? De La Gloria, del municipio de Úrsulo Galván. Ahí nací. Entonces cuando era niño pues teníamos esa dicha. Hay mucha agua en ese pueblo. ¿Cómo me nació el gusto de Córdoba? Córdoba siempre ha sido para mí un punto de referencia, un punto importante, Córdoba y Orizaba. Siempre dije, ¿verdad? Mi tesis de licenciatura pues, fue sobre el puerto de Veracruz, sobre comerciantes. La tesis de Jalapa fue de Jalapa y el ayuntamiento. Y siempre dije, bueno, estas ciudades están más trabajadas. Córdoba como que ahí está, ¿no? Un poquito abandonada, como que pues vi muy pocos estudios en torno a estos servicios. Hay otros trabajos de Córdoba, pero no sobre estos servicios. Entonces esa fue una motivación para que yo continuara trabajando el agua, ¿verdad? Pero había un reto, y no está más por decirlo, ¿verdad? Y no está mal decirlo, había un reto porque yo ya había hecho un libro sobre el agua en el caso de Chiapas. Sí, uh-huh. En las principales ciudades de Chiapas. Entonces, ¿el reto cuál fue? Que traigo una metodología, traigo una serie de ideas, pero bueno, y lo digo aquí en público, ¿verdad? Mi esposa es crítica en ese sentido, ¿no? Siempre ha sido mi lectora, siempre le leo los temas, digo, a ver, ¿cómo lo ves? A ver, esto le falta, a esto como que es lo mismo, ¿sí? Entonces, ese fue el reto, no hacer lo mismo que ya había hecho para el caso del estado de Chiapas. Y de hecho, es diferente. O sea, hay muchas cosas diferentes que no sé, yo no las pude ver en Chiapas, las pude ver aquí, ¿verdad? Entonces, ese fue como nació el gusto. Y luego, pues también coincidió con que pues, el trabajo está en mi centro de adscripción, que pertenezco al sistema de enseñanza abierta, pues está en Orizaba. Uh-huh. Sí. Y pues me fui a dar una vuelta al archivo municipal. Lo vi ahí, pues, todo ordenadito, ¿verdad?, en tomos, porque no es en tomos. Y, pues, como decimos literalmente, ¿verdad?, o metafóricamente, nos echamos un clavado, ¿sí?, a estos archivos. Y empecé a ver y realmente me sorprendió esa ciudad porque ya conocía Veracruz, Veracruz es diferente a otros porque es puerto, ¿verdad?, otras ciudades veracruzanas porque es puerto. O a otras ciudades que conocí, por ejemplo, que he trabajado. Me llamó la atención Córdoba porque era sorprendente, era un pueblo, realmente era un pueblo, aunque se le llamaba ciudad, ¿verdad?, o villa. Y había una serie de proyectos interesantes que me dio la idea de, bueno, ¿por qué no hacer esta historia del agua? Sí, hay muchos empresarios, ahí ustedes lo pueden constatar uh-huh. en el libro, empresarios nacionales y extranjeros que pues ven al agua pues como una mercancía, ¿verdad?, un servicio que podría dar dividendos. Y comencé a ver estos problemas, también comencé a ver estos problemas de la contaminación, pero no solo los problemas de contaminación, lo que más me llamó la atención es todos estos mecanismos que utilizaron las empresas y el ayuntamiento para hacer posible que el agua llegara. Es decir, tuve que hablar de una serie de procesos, pues es un siglo, más de un siglo y medio, que transito del Estado Borbón con todas estas ideas de las reformas borbónicas, ¿verdad? Estas ideas higienistas impulsadas por los médicos y ingenieros sanitarios con el fin de abastecer a los pueblos de grandes y buena calidad de agua, no grandes volúmenes y buena calidad del agua. Entonces, a mí me llamó la atención porque pasé por estas ideas que puedo mostrar ahí a lo largo del libro, pues, permanecieron a lo largo de todo el siglo XIX. Pero también me llamó la atención porque entré en este proceso de la corporativización de los bienes comunales. El ayuntamiento busca diferentes recursos para poder llevar a cabo. Entonces comienza a vender los propios, que no es otra cosa más que los terrenos pertenecientes al ayuntamiento. Esa idea de, sí, que se venda para que traigamos el agua, sí, que se venda para que hagamos posible esta idea, porque ellos tienen la concepción, al igual que en todas otras, es una historia muy similar o una historia que no está al margen de lo que está pasando en las grandes ciudades del mundo. Uno lee este tipo de historia y usted lea Madrid, lea Bilbao, lea la Ciudad de México, es la misma problemática. Entonces uno comienza a entender estos procesos y luego pues estos proyectos que se van llevando a cabo, ¿verdad? Y que pues hay también discusiones entre los ediles, porque no todos están de acuerdo en vender los terrenos, unos sí, otros no, ¿sí? Y pues ahí voy analizando. Después, bueno, estos proyectos no se concluyen. También entro en analizo el proceso en donde ya se crean las sociedades anónimas. Es interesante porque es una ciudad donde hay una bonanza económica, ¿sí? Pero no contrasta, más bien contrasta con todo este problema que tiene Córdoba en el aspecto urbano. Si ustedes ven el primer capítulo, pues prácticamente es toda la insalubridad que vive la ciudad, ¿sí? Donde andan los cochinos, donde andan las vacas, donde andan los cerdos, sí. En la calle, donde ensucian, donde pues defecan, etcétera, ¿no? Que es algo que quiero comentarte. A mí me llama mucho la atención que no tomamos en cuenta cómo se construyen las ciudades, cómo se van realizando. Y el caso de Córdoba, que es muy particular por los españoles que llegan a esta zona, ¿no? Ciertos franceses que están cercanos, ¿no? Sí. Aquí el concepto, además de las sociedades, cómo se construye una ciudad, ¿no? Y un elemento importante es el agua. Y a mí me llama mucho la atención porque siempre, como dices, ¿no? Abríamos la llave del agua y podíamos tomar ahí sin problema. Me llamaba la atención y pensaba que siempre el agua había sido limpia y pura todo el tiempo. Y aquí algo que hace ese énfasis es de que había muchos problemas de insalubridad, sí, en el siglo XVIII, ¿no? Sí, pues porque incluso el agua venía de Chocamán. Y Chocamán están como a 14 kilómetros, sí, o un poco más de Córdoba, ¿no? Sí, y era como en todas las ciudades, ¿verdad? A cielo abierto. El agua era conducida en una zanja, una zanja que pasaba por haciendas, que era ocupada para lavar café, que era ocupada también incluso para bañar a los caballos, ¿sí? Era ocupada incluso para la agricultura, e incluso ese caño era ocupado muchas veces para arrojar los animales muertos, ¿verdad? Pero lo que comento, esta es una problemática que es general, y eso es lo bonito de Córdoba, ¿no? Que presenta todos estos problemas que presentan las grandes ciudades del mundo, ¿sí? Y es un problema de la insalubridad en las ciudades hacia finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX, pues es, ¿cómo se llama? Pues no es propio de Córdoba, sino es en general. Y lo interesante aquí es que uno puede ver esta historia y dice uno, pues ahí está, ¿verdad? Es algo que dice uno, no concebía yo hacia Córdoba. Y una de las cosas que preguntaba, que me llamó la atención, justamente es eso, porque los trabajos que yo he visto de Córdoba hablan de esa modernidad, ¿verdad? Que es un proceso que se lleva a cabo. Y cómo construyen la ciudad, pues también allí está, porque finalmente son los ediles, son estos hacendados, son estos comerciantes los que están delineando el tipo de ciudad que querían, ¿verdad? Que tenían que luchar con todas estas costumbres porque viene esa corriente higienista que impone, ¿sí? Esa concepción de que lo que en la calle, que se defeque en la calle, que se orine en la calle o que se pongan los puestos públicos en la calle, ya va en contra de la modernidad. Por lo tanto, habría que atacar todo eso. ¿Y cómo se ataca? A través del bando de policía y buen gobierno, que muchas ciudades mexicanas y españolas lo implementan. Pero aquí lo interesante es que, pues, ¿cómo hace usted entender a la población que está arraigada a una cierta costumbre a que no use la calle como para defecar, que no use la calle para orinar o que no use la calle para sacar sus animales, ¿no? Entonces, o tirar basura. O tirar basura. Y además, pues como se muestra en este trabajo, la población muchas veces decía, pues sí, el ayuntamiento no quiere que yo estire mis heces a la calle, al caño. Es que era un caño, okay, que se usaba para las aguas pluviales, pero en realidad pues lo agarraban para las aguas desagüe, negras, ¿no? Las aguas sucias. Y yeah, decía la gente, bueno, ¿cómo quiere que no ensucie, como que no tire mis heces o mis excrementos si el ayuntamiento no me construye el drenaje? Uh-huh. Sí, porque no había drenaje. No, en realidad, eso, de eso se carecía. Eso viene llegando hacia finales del siglo XIX y principios del XX, como se constata, uh-huh, allí, ¿verdad? Entonces, es una forma de una concepción de la población y otra concepción, podríamos decir, de la élite, que tuvieron que luchar para hacer entender a la población que se requería de una ciudad sana, pero también una ciudad sana que redituaría económicamente, porque a la medida que usted tuviera una población sana, obviamente la agricultura o el comercio pues abonaría, ¿no? Porque una sociedad enferma pues realmente pues genera, lo único que genera es problema, ¿no? Aunado a eso, bueno, que también Córdoba, pues, que no es un tema ahorita, sino un tema que me gustaría posteriormente tocar, ¿verdad? A todas esas epidemias que padece, ¿no? Y que también fueron en varias ciudades del país donde aparecieron, pero principalmente Córdoba tiene un problema que es la fiebre amarilla. Uh-huh. Tiene constantes problemas de fiebre amarilla. Y, por ejemplo, de esto se da cuenta aquí cuando, en el primer capítulo, cuando el panteón deja de crecer. O sea, cuando el panteón lo quieren aumentar y pues ya no cabe la gente. Entonces, pues hacen otro panteón, hay un proyecto, y ese proyecto también tiene la idea que está vinculada con el saneamiento urbano. Es decir, los panteones tenían que salir, estar fuera de la ciudad, ¿sí? Donde los aires no llegaran por la ciudad, pero también se cuidaba mucho que esto, porque todo se concebía que todo lo que olía mal era lo que enfermaba a la ciudad. Y entra dentro de estas políticas, de esta corriente higienista que se están llevando a cabo en Europa, ¿sí? Que sean espacios ventilados, lejos de la ciudad y que no contaminen principalmente el recurso hídrico, que es donde la gente toma el agua, ¿no? Pero también tiene un problema ahí porque el gobernador, por un lado, dice adelante, pero como viene una fiebre amarilla, viene una epidemia de fiebre amarilla, entonces, pues no había espacio si todavía no se construyó el panteón. Entonces, el gobierno dijo, pues, sigan enterrando allí, uh-huh, ¿sí? Para que no tengamos estos problemas. Uh-huh. Y eso es lo interesante, ¿no?, del libro. Y en torno pues, usted podrá ver ahí la infraestructura hidráulica, los problemas todavía viejos que había, y usted decía de la calidad del agua. La calidad, pues, realmente se hacía con estos parámetros, todavía con estas concepciones tradicionales, uh-huh, que el agua estuviera limpia, que el agua se viera que vivieran peces, ¿no? Entonces, eso determinaba la calidad del agua. Uh-huh. También en esta historia hay toda esa evolución, porque hay un avance de la ciencia, y la, uh-huh, ciencia dictaba, uh-huh, que para que se supiera realmente que el agua era potable, tenía que someterse a análisis químico-bacteriológicos, ¿sí? Que aquí los mencionas muy bien. Que es la parte exactamente, uh-huh, es la preocupación que empiezan a tener los ediles hacia finales del siglo XIX y principios, uh-huh, del XX, donde dicen hay que clorar el agua, hay que meterla, y hacen una serie de análisis realmente interesantes, ¿no? De todos estos manantiales del Chocamán, e incluso ahí muestran cómo el Chocamán sí produce agua potable desde un principio, pero en el trayecto realmente esa agua ya llega bien contaminada, ¿sí? Y pues eran también tuberías de barros, no eran tuberías, uh-huh, de hierro, a principios eran tuberías de barro. Entonces estas tuberías de barro, pues lo que hacían es, pues, se fracturaban, o era el sistema lineal, como le llaman muchos autores, ¿sí? Que es un sistema lineal que tiene que ver que el agua viene desde el manantial hasta una caja de agua, después de esa caja de agua se saca una tubería que va hacia las fuentes públicas, ¿no? Mm. Pero si una parte de esa red se descomponía, pues la ciudad o la población dejaba de tener agua. Luego viene este sistema moderno que empiezan a emplear los ingenieros de finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Sistema en red, que ahí ya permite hacer, digamos, quitar el agua a una parte, pero la otra parte sigue gozando del recurso hídrico sin tener problemas los demás, ¿no? Entonces hay toda esa preocupación y toda esa idea de, ¿cómo se llama?, de modernizar el sistema de abastecimiento de agua. Y creo que ahí es donde yo destaco principalmente esa problemática, pero también obviamente destaco lo que es el robo y el abuso y el empleo del agua, ¿sí? Y una de las cosas que también pues destaco y que me llama la atención aquí es que dinero sí había. Uh-huh. Ah, bueno, pues. Porque si usted vio en el primer capítulo, en el segundo capítulo, realmente desde 1760, la corona le había otorgado, el virrey le había otorgado al Ayuntamiento de Córdoba 40 mil pesos de la época del siglo XVIII, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, para que se llevara a cabo el agua, pero ahí realmente el dinero se desvió, no hubo recursos. Y pues también ese fue un problema que estuvo a lo largo del siglo XIX, porque luego llegó la guerra y pues era más importante sufragar las, ¿cómo se llama?, las tropas. Claro. Sí. Luego llegó la epidemia del cólera, pues era más importante curar a los enfermos que dotar de agua. Claro. Entonces son estos problemas que se va viendo y pues el desvío de recursos, ¿no? Sí, sí. Aquí se nos hizo falta Liliana, que ahora no está en el programa, para que nos hablara de ello. Exacto. Seguramente la mulata de Córdoba murió por agua contaminada. Seguramente, seguramente. La güera Rodríguez se bañaba en agua contaminada. Pues no era de extrañar. Los 30 caballeros creo que no se bañaban. Entonces. Bueno, entonces aquí unas llamadas, Alma. Así es, saludamos a Paulina Díaz de la Colonia Progreso, que nos llama, nos manda saludos al invitado y a los conductores. Gracias. Muchos saludos. Y Carla Mendoza de la Colonia Venustiano Carranza saluda y se anota en la rifa. Así es, también Roberto Rodríguez, le mandamos saludos, que nos escucha en la Colonia del Maestro. Envía un saludo particularmente al maestro Julio Contreras. Gracias. Es interesante el texto del agua. Y Vero también manda saludos, saludos al maestro Julio Contreras, autor de interesante ejemplar acerca del vital líquido. Gracias. Muy bien. Y justo hablando de Córdoba, poco conocemos de la música creada por cordobeses. Vamos a escuchar una canción que hizo don Alfonso Murguía, que si no falla la historia, sigue vivo y tendría en ese momento 108 años de edad. O sea que él nació 2 años antes de que terminara tu ciclo de investigación, que es 1913. Él sí. Nació en 1911. Uf, le tocó. Y vive todavía. 108 años. Entonces le tecuaría la segunda parte del libro. Don Alfonso Murguía es un compositor de Córdoba. Sí, sí. ¿Sí lo conoces? No, pero sí, Sí, Horacio Guadarrama sí lo conoce muy bien. Sí. Y todos vamos a escuchar una canción que compuso don Alfonso Murguía, que se llama Paloma Jarochita, y la interpreta Lenny Carrera. Palomita que me brindas ilusión y brillante estrellita que iluminas mi corazón. Palomita que me brindas ilusión y brillante estrellita que iluminas mi corazón. Eres una palomita que me brindas ilusión y brillante estrellita que iluminas mi corazón, que iluminas mi corazón. El abastecimiento de agua y el saneamiento urbano, el largo sueño de los cordobeses 1760-1913, se compone de 5 capítulos. En el primero nos presenta el contexto histórico de Córdoba, su importancia mercantil, industrial, ganadera y agrícola, pero que tenía graves problemas de salubridad. En el segundo aborda el abastecimiento de agua de uso doméstico que se hacía de manera lineal, que cambiaría a un sistema de red. En el tercer capítulo trata de los proyectos hidráulicos del Ayuntamiento de Córdoba para resolver los problemas de contaminación y desabasto del agua. En los capítulos finales, que se ubican en el periodo del Porfiriato, encontramos la creación de propuestas de compañías y empresarios privados para crear una infraestructura hidráulica que combinó el servicio con las ganancias económicas, que a su vez generó desigualdad social. Esta investigación académica nos pone de manifiesto que la formación de las ciudades transcurre entre problemas y necesidades con soluciones que no siempre serán óptimas ni equitativas. En el caso del agua en Córdoba encontramos usos que generaron insalubridad y soluciones que crearon una infraestructura en la que participaron diversos actores sociales. El abastecimiento de agua y el saneamiento urbano, el largo sueño de los cordobeses 1760-1913 de Julio Contreras Utrera, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana, que se publicó en 2019. Se puede adquirir en las librerías de Jalapa, en Veracruz, y próximamente estará en las instalaciones de la Editorial de la Universidad Veracruzana, que ahora se encuentra en la calle de Nogueira, número 7, en la zona centro, en Jalapa, Veracruz. Sí, justo la editorial de la Universidad Veracruzana se está cambiando de lugar. Así es, Alma, ¿no? Pues ya tenemos algunos días entre cajas, entre muchísimos libros que estamos empacando. Todavía no terminamos de empacar y de mudarnos, pero ya nuestras oficinas de la calle de Hidalgo número 9 están cerradas. No estamos dando atención al público precisamente por esta mudanza. Y esperamos que en próximos días, bueno, el próximo mes será seguro que ya podamos dar la atención a las personas en Nogueira número 7, que está justo a un ladito del mercado de San José. Así es. Ahí podremos atenderlos y, bueno, nosotros estaremos indicándoles a partir de qué fecha, porque ahorita, bueno, está un poquito difícil. Ustedes saben que una mudanza no es tan rápida y sobre todo con tantos libros que tenemos. ¿Sabes por qué Vicente Fox se mudaba tan rápido? Porque ya en la otra casa ya estaban esperándole las toallas. No, porque no tenía libros. Ah, bueno, sí. Pero nosotros, imagínate, con tantos libros de la editorial, pues hay que empacarlos todos. Así es que... Pero qué bueno que mencionaste que los libros de la editorial se venden en librerías, claro, aquí de Jalapa. Sí. ¿No? En librerías de Jalapa como Rayuela, como Hiperión. También están en Veracruz, en Mar Adentro. En Educal también. Y bueno, si nos escuchan desde otros lugares de Veracruz y de México, pues también los puede encontrar en las librerías del Fondo de Cultura Económica, en las librerías de Educal, en librerías de Puebla también hay Profética, también hacen envíos por internet, igual que, pues bueno, también tenemos libros en Amazon, en Gandhi. El libro que hoy estamos platicando, que ahorita seguimos platicando de él, también ya se encuentra en plataforma electrónica, ¿no? No podemos asegurarlo. Segura que ya esté en la plataforma. ¿Sí, ya está? De hecho, salió primero en versión electrónica. Muy bien, pues entonces lo pueden encontrar en libros.uv.mx. Así es. Bueno, mandamos saludos a Luis López, que nos manda muchos saludos, así como también a Margarita Rebolledo, que nos escucha en El Sumidero, y envía saludos al maestro Julio Contreras y lo felicita por su segundo libro. Sí. El segundo, ahí lleva la cuenta. Lleva la cuenta, muy bien. Es mi cuñado. Gracias. Muy bien. Lo tienen bien checadito entonces. Sí, sí. Por cierto, que nuestras compañeras que nos hacen el favor de traer los recados cuando abren la puerta, seguro ya escucharon, como ahorita, que el agua está fuerte. El aguacero, cada vez que abren la puerta se está oye fuerte, un ruido, ¿no? Bastante fuerte. También mandamos saludos a Rosa Amelia Pedraza. También participa en la rifa. Muchas gracias. Está bien. Continuamos, Ana, platicando con el maestro Julio. Así es, estábamos platicando hace un rato que de este trayecto, bueno, toda esta investigación que realiza de 1760 a 1913, bueno, es un gran trabajo que abarca muchos temas, ¿no? Pero eso vimos, el agua, esa situación imperaba en Córdoba acerca del agua. Y ahora, ¿cómo está? Algunos de nuestros seguidores de redes sociales nos decían, bueno, en Córdoba seguimos teniendo problemas de agua. Así ahora, es. En 2019, ¿cómo estamos en esta cuestión del agua? Una de las veces que fui a consultar el archivo, me tocaba a la hora de la comida, ¿verdad? Y en pleno centro fui a un restaurante y recuerdo que le dije al muchacho que me atendió, ¿verdad? ¿Dónde me puedo lavar las manos? Dice, allá. Me fui al fondo. Digo, oiga, pero no hay agua. Dice, sí, mire, hay una cubetita ahí con agua y con una jícara usted se va lavando las manos. Entonces, más me motivó ese asunto, ¿verdad? Porque claro. Dices, en pleno centro aún siguen careciendo de agua. Uh-huh. ¿Sí? Y pues también la orografía de la ciudad, ¿verdad? Orografía, ¿verdad? Sí. Los desniveles, ¿no? Que tiene, pues eso creaba un obstáculo para llevar agua todavía a Córdoba, ¿no? Y una de las intenciones que estos ingenieros o esta élite tuvo fue justamente abastecer con suficiente agua a los habitantes. Y al igual que hicieron en Europa, ¿cómo medían el agua? Pues lo que hacían en Europa era realmente dividir los litros entre el número de los habitantes. Así es. Y sorprende porque, de acuerdo con los cálculos de los ingenieros, realmente sí hubieran sido abastecidos los cordobeses por más de 100 litros de agua. O sea, a la par casi que en la Ciudad de México. Incluso los mismos ingenieros de Córdoba decían que superaban a ciudades como Baltimore, como Nueva York, como Madrid, ¿verdad? Sí, entonces pues esa era la preocupación. Y la pregunta que me decía es interesante porque hace días se presentó el libro ahí en Córdoba y pues yo sugerí al público, fue en un café, que después de la presentación pues hicieran comentarios al respecto y que son bienvenidos, ¿verdad? Porque finalmente uno se tiene que nutrir con los comentarios de las personas. Entonces, me llamó la atención porque acudió un grupo de señores realmente que eran estos defensores del agua. Estos señores tienen un grupo como la sustentabilidad, ¿verdad? Uh-huh. Y justamente ellos hacían hincapié en este problema, ¿sí? Que había un gran problema todavía de agua, que todavía no se solucionaba. Porque yo dije en ese momento, bueno, la investigación termina en 1913, ¿verdad? Uh-huh. Pero en realidad no termina allí. Uh-huh. En la cuestión de los servicios, como dice un autor cuyo apellido es Armstrong, uh-huh, que en la cuestión de servicios nada está terminado. Uh-huh. Y es verdad, porque el ayuntamiento recibió las obras, pero a la par cuando lo estaba recibiendo, ya estaba recibiendo solicitudes y quejas de que en la colonia X, en la colonia Estaciones, no llegaba el agua. Uh-huh. Los de Peñuela pedían también agua porque decían, bueno, a nosotros también nos cobraban el impuesto. Y están beneficiando nada más al municipio de Córdoba, pero nosotros también contribuimos, por lo tanto también pedimos el agua. Aunado a eso también se conjuntó que el ayuntamiento en ese momento, que esa es otra historia, ¿verdad? En ese momento el ayuntamiento pues también vendía, hacía contratos de venta de agua con las empresas del ferrocarril mexicano y la del Pacífico, que tenían sus estaciones allí. Entonces, pues obviamente ya es otra historia. Yo dije, eso quedará como continuación, ¿verdad?, para alguien que se interese. Y también otra problemática, pues, que va junto con el agua, es la cuestión del medio ambiente. Los ingenieros de esa época, al igual que los ingenieros europeos y mexicanos, se preocuparon por el medio ambiente, ¿sí? Querían un agua también salubre, no un agua contaminada. Y llamaba la atención de cómo medían esta contaminación del ambiente en torno y cómo se contaminaba el agua. Al hacer un análisis, como lo hicieron en España, como lo hicieron en Francia, un análisis de el número de habitantes, calculaban más o menos cada habitante cuánto defecaba y cuánto orinaba. Hicieron esos cálculos para saber el impacto de la contaminación del agua. ¿Por qué hacían esto? Porque decían, si tenemos 3,000 habitantes y cada habitante defeca 400 gramos, por ejemplo, ¿no?, de heces, y tanto de orina, no recuerdo ahorita la cantidad, todo eso se va a la tierra. Y de la tierra, pues obviamente viene la filtración, porque ya había conocimiento de que el agua también se contaminaba a través de, ¿cómo se llama?, de la filtración en el subsuelo, ¿no? Los mantos freáticos. Los mantos freáticos, ¿no? Pero también ya me llamó la atención porque también muchas veces también había estos problemas del agua, de la contaminación, porque no era de extrañar que en las casas pues había animales. Y al lado de las casas, al lado del chiquero o de la zahurda, como se les dice también, ¿verdad?, estaba también el pozo, cuya agua, pues, de ahí se extraía para los que no tenían acceso al agua, porque el agua fue prácticamente es un lujo. El agua la tuvieron nada más los del centro, y que era la élite, ¿no? Ahí es interesante porque la compañía que es extranjera, cuyo director general era el hijo de Porfirio Díaz, o sea, Porfirio Díaz, hijo. Entonces, ahí fue interesante porque uno ve cómo se lleva a cabo estos proyectos y cómo insisten, ¿no?, para que se lleve y se conduzca el agua al centro. Pero tienen ¿cuál es el problema del centro? Que en el centro, el radio que la empresa trazó, no todos era de casas de ricos. Había casas que no era de gente rica, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos si por ahí va a pasar la tubería? Pues entonces lo que hicieron es obligar a esta gente cuyo paso de la tubería estaba allí, obligar a pagar el agua, aunque no la usara, ¿sí? Entonces, pues ese era el gran problema que se tenía que resolver y que se resolvió, ¿verdad? Pero se resolvió hasta 1913, porque en realidad las obras las terminó la empresa, la constructora de ingeniería, la terminó prácticamente en 1906, ¿sí? Pero el ayuntamiento no las recibió, sino hasta 1913. No las recibía porque, según, había desperfectos. Entonces, la empresa, ¿qué hacía? Reparaba el desperfecto, ¿sí? Pero mientras ya reparaba este desperfecto, ya le aparecía otro, ¿sí? Entonces, el ayuntamiento recibía esto y ya no quería recibir porque ya tenía este. Entonces, era un gasto que realmente la empresa constructora se llevó. Y pues realmente fue un problema hasta político, ¿verdad? Claro, pero además este periodo que abarcas, digamos que tiene dos transformaciones. La primera, que es la independencia, sí, y la segunda, la revolución. Sí. Que todo ello tiene que ver también con la manera de hacer o no las obras, ¿no? Sí, también. También, exactamente. Pero estas obras realmente, pues como ustedes ven en el último capítulo, se llevaron a cabo hasta finales. Lo que yo decía, que sí había dinero, porque había fuertes inversiones de capitales locales. De hecho, todos los proyectos que analizamos aquí son la mayoría, son de empresarios locales y tenían recursos. Cuando se lleva a cabo esta idea de meter el Metlac con una asociación de Manuel Abascal y Tom Blin, ya el ayuntamiento... Que es un río, el Metlac, ¿no? Todo un estudio, pues esto es la barranca, ¿no? Había que meter toda una infraestructura hidráulica, pero esta gente comenzó a hacer como en las grandes ciudades, a crear sociedades anónimas y a través de acciones, de compra de acciones, que a mí me gustaría más adelante hacer un análisis de ese tipo, ¿no? Cómo se mueven las acciones, porque también en esa época se establece un banco en ¿cómo se llama?, en Córdoba, ¿verdad? Entonces, cuando ya se lleva a cabo, que ya están a punto, porque hay que ver una cosa también aquí, el agua, todavía se consideraba propiedad privada o propiedad de los ayuntamientos hasta antes de la ley de 5 de junio de 1888. Llega esa ley, más las que siguen y que se van a cristalizar con la Constitución de 1917, el agua ya no es del ayuntamiento, es de la federación, se federaliza el agua. Entonces, cuando Tomblín y Abascal dicen, vámonos, ahora sí, vamos a echar el proyecto, ya tenemos tubería, tenemos todo, ¿verdad? Viene un gran problema. Ya tenían el capital. ¿Cuál fue el problema? Que aparece esa ley. El artículo 27. Entonces, el ayuntamiento lo que tiene que hacer es pedir el agua, el permiso uh-huh. al gobierno federal, a la Secretaría de Agricultura y Fomento, ¿sí? Allí interviene el que fue gobernador de Veracruz, Apolinar Castillo, pero en realidad se pasaron años para resolver esa problemática. Entonces, ¿qué hace la sociedad cuando ve que pues, ya no hay quien invierta, ya no hay solución? Pues la sociedad se disuelve. Y el ayuntamiento entra otra vez en ese problema, porque tiene que tener a fuerzas el permiso de la federación, porque el Metlac está considerado como propiedad federal, ¿sí? Entonces, pues ya no pueden ellos disponer del agua, el ayuntamiento ya no dispone del agua como lo dispuso años anteriores. Y luego viene otro problema, porque vienen las obras y también un empresario, Julio Hinks, se opone, porque le afectan las obras. En realidad yo creo que no le afectaban las obras. En realidad lo que le afectó es que a él no le dieron la concesión posteriormente, sí, porque sí. Julio Hinks sí. también fue un empresario local, alemán, que allí, ¿cómo se llama?, radicaba en Orizaba, parece ser, pero tenía sus inversiones allí, ¿sí? Pablo Macedo, que era un miembro de los políticos del, ¿cómo se llama?, el círculo de Porfirio Díaz, los científicos. Los científicos. Uh-huh. Entonces, pues, ahí se desvanece hasta que llega la empresa constructora de la Compañía Mexicana de Construcciones y Obras de Ingeniería, es la que echa a andar el proyecto y que en realidad no fue ni siquiera del Metlac. Por eso dije ahí en un capítulo, se acaba el sueño del Metlac, ¿no? Después de la destrucción del agua al río Metlac, el sueño anhelado del siglo 1782-1865. Pero hay un capítulo donde digo, se acaba el sueño del Metlac. Y el agua la meten del río Tliapa, que tengo entendido que es el mismo río seco, ¿sí? Ahí lo meten. Yo no encontré el río Tliapa en el mapa de esa época, ¿verdad? Pero comienzan, el agua la empiezan a introducir allí y con todos estos avances tecnológicos. Y junto a ello pues viene el drenaje. Porque el drenaje se tenía también la idea que todo se tenía que arrastrar, las inmundicias tenían que ir hacia afuera de la ciudad. Y qué mejor que el agua. ¿Hacia dónde? Y ahí es donde aprovecha el dueño de la hacienda San Miguelito, que ahora es un ingenio, que aprovecha porque dice, bueno, si las aguas negras las van a tirar, las van a desechar, pues no tiene caso, mejor concesiónenmelas a mí y yo aprovecho a regar mis cañales, ¿no? Y es como se empieza a conducir para allá, pero en realidad aquí da para otro tema. Nosotros sabemos hoy día que tenemos el problema de la contaminación del recurso hídrico. Por aquí tenemos agua limpia, no sé, del Cedeño, un ejemplo, ¿verdad? Pero si viene contaminada hasta Banderilla, pues ya no sirve, ¿sí? Lo mismo pasa aquí, que no es otra cosa más que trasladar el problema de insalubridad o el problema del agua a otros municipios. Sí, los afluentes, ¿sí?, los usamos de basura. Porque se tiene la idea que la rotación va limpiando. A limpiar, claro, sí. Y sí limpia, pero cuando la población es pequeña. Uh-huh. Pero cuando aumenta la población... Realmente... La industria, ¿no? La población, la industria, los animales, bueno, la ganadería, también lo que se usan los recursos para el riego. Sí, también. Ahí vemos el caso reciente del Río Blanco, que va lleno de plástico. Está lleno de plástico. Río Plástico, sí, Río Blanco. Sí, da tristeza, pero bueno, yo pienso que este estudio pues serviría justamente para crear conciencia, ¿verdad? Así es. Y pues realmente la pregunta buena sería... La que hizo, ¿cómo se llama usted? Alma. La que hizo Alma, ¿verdad? ¿Cómo está la situación? La gente que leyó el libro allá en Córdoba o gente que ha leído dice, ¿no ha cambiado en nada? Ajá, exacto. ¿Cómo? ¿No? O sea, hizo la historia, pero no ha cambiado en nada. Después de 200 años. Dice, Julio aquí nos presenta una bonita historia, pero la problemática sigue siendo la misma. Seguimos teniendo problemas de agua. Lo cual significa otro libro. De lo que nos ha comentado, ha dicho varias veces, ¿no, Germán? Sí. Que, ah, bueno, esto podría ser otra investigación, sí, podría derivar, y sí, podría derivar en otras investigaciones y voltear, ¿no? Esto de ver los estudios, de ver toda una compilación de estudios históricos sustentados con observaciones, con archivos históricos. Sí, entonces, lo cual... también nos lleva ya al final del programa, que estamos por terminar. Se fue rápido como el agua. Pues, sí, sí, la verdad. También le mandamos saludos a Luz del Carmen Noé, que también se inscribe para la rifa. Y vamos a pedir aquí al maestro Julio Contreras, justo, que elija cuatro papelitos. Son cinco libros los que vamos a rifar esta tarde. El abastecimiento de agua y el saneamiento urbano, El largo sueño de los cordobeses, 1760-1913. Muy bien. ¿Cinco? Cinco. Dos, aquí van dos. Tres. A ver, este va, me gustó. El cuarto. Este. Cuarto papelito. Este, el quinto. A ver, perfecto. A ver, este. No sé. Muy qué bien. Sea. Ahí está. Ok. Se lo lleva. Paulina Díaz se lleva el libro. Rosa Amelia Pedraza. Vero, Luz del Carmen Noé y Carla Mendoza son los que se llevan el libro en esta ocasión. Pues muchas gracias, maestro Julio Contreras Utrera, por su libro y por la plática de esta tarde. No, gracias a ustedes por invitarme y pues si hay una próxima invitación, pues con gusto vengo, ¿verdad? Porque este tema da para toda la tarde, así como tarda como la lluvia. Como la lluvia, ¿verdad? Sí, porque de rápido, ¿verdad? Quiero decir también que ese día que presenté el libro, que se presentó el libro en Córdoba, justamente casi terminando se viene un aguacero. Sí, y dijeron, bueno, mira, aquí hay agua. Pero entonces, ¿cómo se aprovecha? Falta proyectos, exactamente. ¿Cómo aprovechar el agua, verdad? Muchas gracias, les agradezco la invitación y pues con confianza me pueden invitar otro día. Perfecto. O me invito. Gracias. Se invita hasta luego. Usted. Muy bien. Y además será bienvenido. Un tema esencial, el agua, el uso del agua y cómo usarla lo mejor posible, ¿no? Sí. Muy bien, Alma. Pues. Muy bien, pues muchas gracias. Nos escuchamos el próximo martes en Oye Leidil, en un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana que próximamente abrirá sus puertas en Nogueira número 7, así en el centro. Y muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. También a Rocío y a Verónica, que están con nosotros en recibiendo las llamadas de todos ustedes. Pues muy bien, muchas gracias, buena tarde. Este era mío, ¿verdad? Sí. Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Just call out my name.